Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Thank you.

vueltas, cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. cerca de mí. Es tu palpitar, usted. Como sueña la clave.